corrido apresuroso hasta aquel sitio de donde provinieron espantosos gritos un instante antes. Sus azules ojos se mueven inquietos y luego quedan fijos en un cuerpo. Un cuerpo inmóvil que yace en medio de un charco de sangre. Y Calimán, al observar el cadáver, dice... Pietro... muerto. Es el campesino amigo de Calimán. El mismo al que envió la noche anterior a la aldea vecina en busca de las autoridades. Y que ahora yace inmóvil en la mitad de un charco de sangre. Tiene la garganta destrozada. Los colmillos se clavaron con toda saña y crueldad. Aprieta las mandíbulas en gesto de enfado. Unos minutos antes escuchó los espeluznantes aullidos de un lobo. Luego los gritos angustiados de aquel hombre. Y ahora ya no puede hacer nada. Una víctima más del sanguinario asesino. Y permanece rodilla en tierra mirando el cadáver. Y de pronto, una voz suena a sus espaldas. ¡Quédese quieto! No haga el menor movimiento o disparo. ¡Quieto! Calimán mira de reojo una sombra a su espalda. Lentamente se incorpora y todos los músculos de su atlético cuerpo están listos para entrar en acción. Ponga las manos en alto. Recuerde que un movimiento sospechoso bastará para que le dispare a quemarropa. ¡Obedezca! ¿Quién es usted? Pronto lo sabrá. Ahora obedezca. Calimán aspira profundamente para controlar su estado de ánimo. No es el momento para dejarse intimidar por un desconocido, pero sabe que es mejor descubrir quién es aquel hombre que lo amenaza con un revólver antes de entrar en acción. Colóquese ahí, junto a ese arbusto. Mantenga las manos en alto. Créame que esto no es un juego y puedo dispararle al menor movimiento sospechoso. Calimán avanza hacia el arbusto, manteniendo las manos en alto. El desconocido avanza por su espalda sin dejar de amagar con el arma y palpa el atlético cuerpo de Calimán. Pierde su tiempo si piensa que llevo armas encima. No acostumbro utilizarlas. Manténgase inmóvil. No quiero verme obligado a disparar. Quédese ahí sin hacer el menor movimiento. El desconocido se aparta un poco de Calimán y bajo la débil luz de la luna llena puede observar el cadáver del campesino en medio del charco de sangre. Así que lo logró, ¿eh? Dio muerte a este pobre hombre. Miserable asesino. Si piensa que soy el culpable, está rotundamente equivocado. Yo puedo asegurar... Quédese quieto o disparo. Bien, bien. Esta vez cometió un error porque lo he capturado recién cometido su enésimo delito. Esto lo llevará a la horca. Calimán permanece inmóvil con las manos en alto. Mira de reojo al desconocido, quien rodilla en tierra examina el cadáver del campesino. Creo entender lo que sucede. Sí, este es el hombre que esperaba. Solo que hay una confusión y debo poner las cosas en claro. Calimán sonríe sereno. Sus azules ojos brillan moviéndose inquietos, mientras el desconocido se incorpora lentamente. Todos los criminales, por hábiles que sean, cometen errores que provocan su captura. Usted cometió un error al matar a este pobre hombre estando yo tan cerca. ¿Acaso pudo usted impedirlo? Eso deseaba yo, pero no me imaginé que fuera usted tan estúpido para atacarlo estando yo presente. Ponga las manos hacia atrás que voy a esposarlo. Sus palabras y su actitud revelan que usted es policía. Exactamente. Inspector Van Harden. Mucho gusto, inspector. Yo soy... No se mueva, he dicho. Simplemente ponga las manos atrás para esposarlo. Bien. Obedezca. Calimán sonríe sereno. Lentamente sus recias y musculosas manos descienden quedando a su espalda. El policía saca de entre sus ropas el juego de esposas para inmovilizarlo. Pero Caimán hace un rápido movimiento y... ¡Cuidado, inspector! Caimán lo desarma con un rápido movimiento y queda frente a frente con aquel hombre. ¡Miserable! ¡Quieto! ¡Quieto! ¿Le aconsejo que no trate de levantar el revólver? Antes de que lo lograra, tendría que darle un golpe y no es mi costumbre agredir a un representante de la justicia. Aquel hombre frunce los labios en gesto de enfado. No puede explicarse cómo ha sido desarmado tan rápida y fácilmente. El hombre increíble se inclina y recoge el arma del suelo. Todo esto es una confusión, señor inspector. No soy el hombre que usted busca. Es malo dejarse llevar por las apariencias. ¿Quién diablos es usted? Mi nombre es... Caimán. ¿Caimán? Sí. ¿Le dice algo mi nombre? Es que no lo entiendo. Este hombre, el campesino, fue a la aldea para denunciar una cadena de homicidios ocurridos en este lugar y... Exactamente, sí. Y me dijo que Caimán lo enviaba. Un hombre enigmático, vestido a la usanza oriental. Y ahora que me fijo bien, usted... Sí, usted... Fui yo quien envió a este hombre a buscarlo, señor inspector. ¿Usted es Caimán? ¿Y cómo sé que usted no es... ¿El asesino? No, señor inspector. Simplemente escuché los gritos de este pobre hombre y vine aquí tratando de ayudarlo. Solo que llegué demasiado tarde. Pero es que... Además, no debe abrigar sospechas en mi contra. Aparte de mi palabra, las evidencias demuestran que soy totalmente ajeno a la muerte de este hombre. Como podrá darse cuenta, el campesino fue asesinado de manera violenta y brutal. Le destrozaron la garganta. Y si me examina cuidadosamente, descubrirá que no tengo armas para haber consumado una acción así. Y tampoco hay siquiera rastros de sangre en mis ropas. El policía mira atentamente a Caimán. Sus ojos se mueven inquietos, observando el traje al estilo oriental del hombre increíble, quien avanza un poco hacia él, mirándolo sereno. El asesino escapó desgraciadamente. Escapó después de cometer un asesinato más. La fiera rabiosa cobró una víctima más. Y lamento mucho que haya sido este pobre hombre que trataba de ayudarnos. ¿Vive usted en el castillo del barón de Tífano? Así es, sí. Y hace unos minutos estaba allí. Ahora me alegro de que usted esté presente. Inspectora, mandé buscarlo porque debe dar fe de los delitos cometidos en esta comarca. Anoche mismo otro hombre fue asesinado en las mismas circunstancias que este. Su cadáver está siendo velado en el castillo. Se trata del profesor Lewis, quien al igual que este campesino fue víctima de un sanguinario asesino. Señor inspector, créame, me alegro mucho de tenerlo cerca de nosotros. Ahora la cacería de la fiera asesina tendrá como testigo a un representante de la ley. Cuente con mi ayuda y mi confianza. ¿Cómo sé que me dice usted la verdad? Tendrá tiempo de comprobarlo. Y lo primero es que le devuelvo su arma, sugiriéndole, inspector, que abra bien los ojos y sepa descubrir la verdad a su alrededor. Nos enfrentamos a un misterioso y brutal asesino, que bien puede ser un lobo humano. Al mismo tiempo, en el interior del castillo, el barón de Tífano llena lentamente una copa con vino rojo, mientras su hermosísima hija Karen lo mira inquieta. Lucas Van Doren escapó de la alcoba. Lo hizo forzando los gruesos barrotes de acero de la ventana. ¿Pero por qué lo hizo? El barón no responde. Coloca la botella sobre la mesilla y lentamente bebe el contenido de la copa. Sus ojos tienen una expresión fría, calculadora. creo que Lucas tuviera tanta fuerza como para doblar esos gruesos barrotes de acero. Y el pequeño Solín agrega: dicen que cuando un hombre se convierte en lobo, su fuerza aumenta considerablemente. Esa es la explicación. Oh, papá, entonces Lucas, Lucas es... No dejes volar tu imaginación, Karen. Digamos que tal vez el asesino fue quien dobló esos barrotes de acero. Y luego, Lucas aprovechó las circunstancias para escapar. Pero es... Recuerda que Lucas se pone nervioso durante las noches. Creo que yo fui el culpable al haberlo obligado a quedarse ahí. Pobre muchacho. Karen le mira desconcertada. Intercambia miradas nerviosas con el pequeño Solín, quien agrega: pero si fue un extraño quien forzó los barrotes de la ventana, ¿por qué no atacó a Lucas? ¿Qué dices, muchacho? Si fue un lobo humano quien dobló esos barrotes de acero, lo lógico era que hubiera atacado a Lucas. ¿Por qué no fue así? Cierra la boca. No tienes derecho a opinar, menos a hacer preguntas estúpidas. Pero Solín tiene razón, papá. Todo esto es muy raro. No hablemos más del asunto. No hay nada de malo en que Lucas haya decidido abandonarnos por esta noche. Pero ¿y esos gritos que escuchamos hace un momento? ¿Calimán fue a investigar? ¿Algo malo habrá sucedido? Oh, no quiero ni pensar que haya habido otra víctima. Vamos, vamos, tranquilízate, Karen. Creo que estamos dando demasiada importancia a algo que no la tiene. Lucas nos abandonó por esta noche. Eso no tiene nada de sospechoso. Y en cuanto a esos gritos que escuchamos, será algo sin importancia. Sin duda, alguno de mis criados se asustó con la presencia de mi perro Lucifer. Ya verán que todo está en paz. El varón avanza hacia el ventanal y queda mirando fijamente hacia los patios que circundan el castillo. De pronto, sus ojos quedan fijos hacia un punto exacto. ¿Qué es esto? ¿Cómo se atreven? ¿Qué sucede, papá? Ahí regresa Jack Alimani y viene acompañado de un hombre. Karen y el pequeño Solín se reúnen con el varón y juntos miran a través de la ventana. ¡Oh, es verdad! ¡Ahí viene Calimán acompañado de un hombre! ¡Y están cargando un cuerpo! ¿Qué habrá sucedido? ¿Quién puede ser ese intruso? ¿Y a quién traen cargando? ¿Qué habrá sucedido? ¡Ya se acercan a la puerta! ¡Voy a abrir! El pequeño Solín avanza hacia la puerta de acceso al salón y sin perder tiempo, descorre los cerrojos. Y queda inmóvil, viendo cómo Calimán avanza cargando un cuerpo ensangrentado y acompañado del policía. Por aquí. Por aquí, señor inspector. ¿Qué sucede, Calimán? Sí, Calimán. ¿Qué? ¡Oh! ¿Qué es esto? ¿Un hombre herido? Es Pietro. Un campesino. Una víctima más del brutal asesino. Calimán deposita el cadáver sobre el piso. La hermosa Karen retrocede aterrada. Tiene la garganta destrozada. ¡Qué horror! El varón de Tífano bebe el contenido de su copa, mirando fijamente el cadáver del campesino que yace en el piso del gran salón. Karen solloza angustiada mientras el inspector de policía observa detenidamente al varón. Al cabo de unos segundos, Calimán agrega: la fiera asesina cobró una víctima más. ¿Qué piensa usted de esto, señor varón? ¿Qué diablos me importa la vida de un miserable campesino? Prohibido les tengo que se acerquen a mi castillo. Merecido se lo tenía. Y ahora su muerte será un ejemplo para otros que se atrevan a llegar aquí sin mi consentimiento. Avanza mirando con gesto de enfado al inspector de policía. Dígame, ¿quién es usted? Hubermann Haring, inspector de policía del condado de Tarnogrove. ¿Qué? ¿Un policía? ¿Y qué hace en mi casa un policía? Le advertí que había enviado por un representante de la justicia. El señor inspector viene a dar fe de los asesinatos que han ocurrido en su territorio, señor Barrón. Calimán, está usted yendo mucho más lejos de lo permitido. No admito que tome decisiones sin consultármelo. Créame de veras que lo siento, señor Barrón. Pero los delitos no pueden quedar impunes. Anoche mismo el profesor Lewis fue asesinado. Ahora lo fue este pobre campesino. Y vamos a capturar a ese asesino, sea quien sea. La presencia del inspector de policía provocará represalias de parte del varón. ¿Quién es el misterioso asesino que ataca con la ferocidad de una bestia? ¿Lucas Van Doren es un lobo humano? ¿Calimán descifrará el enigma enfrentándose al brutal asesino?